autoridades a Medellín por su seguridad empezaron las regulaciones de permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado. Los compartimentos deben permanecer cerrados, el control remoto debe estar guardado y asegurado hasta que el avión se detenga en el sitio final de parqueo y la señal del cinturón de seguridad se apague. En ese momento pueden utilizar tus equipos electrónicos sin restricción alguna. Y en unos minutos nuestro personal en el aeropuerto está a su disposición para asistirle en su conexión y entrega de equipaje. No olviden sus objetos personales a bordo. Para nosotros fue un placer atenderles, esperamos servirles nuevamente en sus próximos viajes. Hasta pronto y gracias por volar con Avianca, miembro de Star Alliance.